año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, que yo no olvido, no, no, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. ¡Hala! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me ha dejado una chivita, una burra, una negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Qué bueno pa' bailar. Mira, mulata, vuélvelo a tocar. Los hombres un besito nos daremos y entre todos cantaremos.